todos sus amores. Corazones que se alegran. Pues llegó la noche buena. Van sonando los tambores. Ay, pregonando sus amores. Corazones que se alegran. Sonando los tambores, ¡aea! Pregonando sus amores. ¡Aea! Hay corazones que se alegran, ¡aea! Pues llegó la noche buena. Ahí van sonando los tambores, ahí pregonando sus amores. ¡Aea! Corazones que se alegran. ¡Aea! Número 9. Número 8. Número 7. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Número 6. Oh, Clásico número 4.

Cali es una belleza. De día brilla con toda esa naturaleza que suena por todos lados. Y de noche lo hará gracias a la modernización del alumbrado que está haciendo el Cali. Y que también nos hace ser más verdes. Porque las luces LED emiten muchísimo menos CO2 que las bombillas tradicionales. Vos también notas el cambio, ¿cierto? Por Cali. Vos y en Cali vamos siempre juntos. Silvestre Dangón en la Feria de Cali. En su única presentación. 26 de diciembre, Diamante de Béisbol. Jefer Vargas, Binomio de Oro. Aprovecha 30% de descuento hasta el 30 de noviembre en biotickets.com. En la canasta del ahorro de tu éxito, aprovecha yogurt en vaso con probióticos por 5 unidades Alpina a 9,500 pesos y atún en aceite por 160 gramos Van Camps a 6,250 pesos. Válido del 22 al 25 de noviembre de 2024. 10,000 unidades disponibles o hasta agotar existencia. Aplica términos y condiciones. Consúltalos en www.exito.com/legalesdeldía. La FM. Clásicos. Hola, soy Valeria Moon, tu DJ de Ochentera. Y tengo una noticia increíble para ti. Estamos lanzando la primera emisora creada 100% con inteligencia artificial en Latinoamérica. Te llevaré de vuelta a los mejores momentos de los años 80. En Ochentera, siempre vas a recordar. Visita ochentera.com o descarga la aplicación de RCN Mundo en tu dispositivo. Acompáñame en este viaje y hagamos historia juntos. En el sur de Cali, Marco Polo abre sus puertas en Holguines Trade Center, donde cada detalle está pensado para sorprenderte. Este noviembre, descubre premios diarios de 2 millones de pesos. Y todos los viernes, 8 millones podrán ser tuyos. El 29 de noviembre, quienes nos visitaron y acumularon boletas podrán ganar un viaje a China, hasta por 50 millones de pesos. Casino Marco Polo es la ruta a la fortuna. Novena Feria Internacional del Libro de Cali, del 14 al 24 de noviembre, en el Boulevard del Río y Paseo Bolívar. Japón, país invitado de honor, literatura, música, gastronomía y arte en un solo lugar. Entrada libre. Sigue la programación en filcali.com. Organizan Fundación Speedwalk, Universidad del Valle, Alcaldía de Cali. Apoyan Embajada, Asociación y Centro Cultural Colombo Japonés. Hello, Moto. Esta Navidad sorprende con un regalo que inspire, con el nuevo Motorola Edge 50 Fusion. Combina estilo sofisticado y tecnología con protección para tu pantalla muy resistente. Su carga Turbo Power te asegura que tu smartphone siempre esté listo para esos momentos mágicos con la familia. Encuéntralo en motorola.com.co, almacenes de cadena y principales operadores del país. ¿Quién no conoce a Egan Bernal? Número uno en el Tour de Francia, en el Giro de Italia y la Vuelta a Colombia. Todo un crack. ¿Usted se imagina irse al trabajo montado en la bicicleta de ese man? ¿O rodar con él? Pues ahora registrando los códigos bajo las tapas o las facturas de los Six Pack de Águila 0.0, podrás participar por cualquiera de los dos. Conozca más en pelotonaguila.com. La FM, la radio de los clásicos, siempre. Siempre. Sonríe, nosotros ponemos el motivo, tú la actitud. Nos vemos en Palmetto. ¡A comer! Ahora los miércoles tienen mucho sabor al rojo vivo. Recetas picantes. Ay, este arroz está quedando, mejor dicho, como el de mi abuela. Gracias, mijito. Emociones ácidas. No tengo ni idea cómo hacer una torta de tres leches. Este duelo está cada vez más emocionante. MasterChef Celebrity al Rojo Vivo. Nuevos capítulos todos los miércoles por canal rcn.com. Aprovecha las ofertas de la marca Bose en los Black Days de Alcosto y Catronics. Alcosto y Catronics presentan la hora. 12 en punto en la radio de los clásicos. Llegaron las ofertas increíbles de Black Days al Costo y Catronics. Eleva al máximo la experiencia que te brinda el sonido Bose y aprovecha el 22% de descuento en parlante Bose Soundlink Flex 2 color verde, que te da una duración de batería de hasta 12 horas. Llévalo por 599.900 pesos hasta el 6 de diciembre. Al Costo es hiperahorro en Black Days. La FM Cali, 98.5 FM, la radio de los clásicos, www.lafm.com.co, RCN Radio, nuestra radio.